lo hace el instituto, pero bueno, ¿qué incidencia ahí se está teniendo en verdad para reformar esta ley? Y bueno, también es, aquí se hace parte de una reforma, pero también en los últimos días da la casualidad que el nuevo gobierno federal electo, este partido, pues dice que va a impulsar una reforma a la ley minera. O sea, aparte de esta, impulsarán otra más grande, con más detalles, y pues a saber qué está pasando, y realmente pues las comunidades no están al tanto de todo esto, ¿no? Ahora, si los especialistas apenas lo empiezan a debatir, ahora es cuestión de que también se llegue a las comunidades esta información. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres.